Radio. Transmite Radio 12. Radio 12. En el 89.1 de frecuencia modulada. Radio 12, donde Colón se oye. Comienza Asamblea. Programa número 12 de Radio 12, casualmente. Lamentablemente para los oyentes me van a escuchar resfriado. Me voy a excusar en lo que dice todo el mundo. ¿Quién no cayó en estos días? Tengo mucho resfrío, pero vamos, estamos acá, firme, sosteniendo la asamblea en pie. El programa de hoy es un programa que creo que a todos los habitantes de la costa del río Uruguay nos toca muy de cerca, a los entrerrianos en general y a los argentinos también, en un sentido muy amplio. Y es la discusión sobre la posible modificación de la ley que prohíbe la venta de rollos de eucaliptus al Uruguay para favorecer a las papeleras. Cuando uno piensa la historia de las movilizaciones en nuestra provincia, indudablemente las asambleas ambientalistas que se opusieron a la instalación de las papeleras, Bodnia y Ence en aquel momento, sin duda marcan. Va a ser un capítulo en sí mismo el día que se escriba su historia. Absolutamente todos los que vivíamos en pasos fronterizos en aquel momento fuimos testigos de la movilización popular. Muchos tuvimos la suerte incluso de participar. Muchos actuales políticos que pertenecen a los partidos mayoritarios comenzaron su carrera y su camino político en estas asambleas. Realmente la oposición tenía que ver y estaba vinculado aún como los últimos vestigios de las grandes movilizaciones del 2001. Y esa práctica de la asamblea era la manifestación obvia de una comunidad que no encontraba y no encuentra normalmente respuesta en los canales institucionales. De esa movilización surgieron un montón de medidas. Además de la acción directa, los cortes de ruta, surgieron un montón de medidas de orden institucional. Uno de ellos era una ley que prohibía la venta de rollos de madera, los rollos de eucaliptus que uno ve cuando va a la ruta, los camiones que cruzan, se le prohibía la venta al Uruguay. Entre Ríos no le vendía al Uruguay. Obviamente el capitalismo tiene 300 años y es sabio, tiene mucha experiencia. Y lo que hace es venderlo al Uruguay triangulándolo por Corrientes. Corrientes Brasil, y de ahí entran al Uruguay. Llamativo que no hayan inventado una balsa, alguna cosa por el estilo para acelerar el proceso, pero lo cierto es que se le sigue vendiendo, pero triangulando. Ahora, directamente, hoy, casi 10 años después de estas grandes luchas, se está hablando de modificar la ley. Básicamente lo que se está pidiendo es habilitar la venta directa a las papeleras que están instaladas en nuestro país hermano. También en un contexto donde durante este año se habló la posibilidad de la apertura de una tercera pastera sobre la costa del río Negro, en el departamento de Durazno. Río Negro, que es tributario también del río Uruguay, a la altura también de Fray Bentos. Por lo cual la cuenca del Uruguay sigue siendo destino final, depósito final de los residuos industriales de estas grandes papeleras. Por eso hoy creíamos que teníamos que armar un debate en torno a este problema. Y bueno, vamos a tener destacados invitados que vamos a presentar a continuación. Asamblea, un programa donde Colón debate. Bien, ahora sí, con nuestros invitados, nuestro programa, que es un programa donde nos cuidamos mucho. Ya llegó mi té, Vitapirena, para cuidar. Uy, dije la marca. Bueno, no importa. Le vamos a pasar a cobrar después a Vago. Ya llegó mi té para mejorarme de mi gripe, de la que me excusaba hace un rato. Tenemos tres invitados. Muy contento por los invitados que tenemos. Está Horacio De Carli, miembro de la Asamblea Popular Ambiental de Colón, ruta número 135. Horacio, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, bienvenido, como decíamos. Francisco Peragallo es ingeniero agrónomo, también bienvenido. Muchas gracias. Sí. Francisco, ¿te parece que sos el que está un poquito más nervioso? ¿Puede ser? Sí, estoy temblando absolutamente. No, ahí vienen los mates. Siempre le decimos lo mismo. Siempre en toda asamblea tenemos un compañero que en un principio, viste, está con esto de bueno, me pusieron delante un micrófono y no es fácil. Y después, en 20 minutos ya te abstraes y estás tomando mate. Igual no te confíes, mirá que cuando empiezo a hablar no se para. vamos arriba, esa es la actitud. Y bueno, y Gastón Villanova, concejal de Colón. Sí, Gastón, te damos la bienvenida. Gracias. Bueno, a Gastón aparte le agradecemos porque está con el tiempo contado, así que vamos a tratar de sacarle jugo mientras nos pueda acompañar. Ojalá nos puedas acompañar durante todo el programa, ¿sí? Bien, decíamos, estamos en un... Creo que este tema de las papeleras, para muchos pensamos que en algún momento se iba a acabar, ¿no? Que tipo, bueno, las papeleras es un problema de un momento, estamos en las asambleas, ganamos, perdemos, lo que sea, que pase, y las asambleas se levantan. Se levantan, el problema de las papeleras o se controlan o se van y lo que fuera, y el problema termina. En lo que va de este año ya tuvimos dos grandes noticias. La primera noticia fue la instalación de una tercera papelera en la costa del Río Negro, un río que tiene un caudal muchísimo más chico que el río Uruguay, en el interior del Uruguay, por lo cual una cuestión de soberanía, etcétera, etcétera, a priori parecería que no le podemos decir nada, a pesar que va a terminar en un río común. Y la segunda noticia que va ocupando titulares en los últimos tiempos es esta noticia de la modificación de la ley, ¿sí? Así que la pregunta acá que uno debería hacer medio como balance y mirando para atrás es desde los años que pasaron desde la instalación al día de hoy, ¿las papeleras contaminan o no contaminan, Horacio? Sí, desde el diseño de la presentación del proyecto para la instalación de las plantas, intrínsecamente contaminan. O sea, el mismo proyecto, lo que ellos presentaron como estudio de impacto ambiental, leyéndolo desde el vamos, antes de que pongan el primer ladrillo, desde ahí nomás ya, si uno lo lee seriamente, es un proceso que intrínsecamente, o sea, desde el vamos, por su naturaleza, sí o sí contamina. No es que espera que funcione y a ver si contamina o no. El que avisa no traiciona, dicen. Lo que pasa es que la manera de visualizar si vos lo querés ver, digamos, cómo contatás científicamente la contaminación, y bueno, tenés que poner el sensor y el control y es permanente las 24 horas y en los lugares adecuados, no a 2 kilómetros para donde el viento vaya, por ahí llegue o no llegue esa contaminación, o avisándole, digamos, el día y hora cuando le vas a ir a hacer un chequeo esporádico, digamos. O sea, así esa forma de contratar no es una forma de contratar seria, digamos. Claro, dicho en criollo y despejando un poco, ya avisaron que iba a contaminar y las mediciones que están haciendo no las están haciendo bien. Y por lo menos, digamos, los científicos que especialistas en el tema, que ya han varias veces han dado la opinión, el ingeniero Conti que es un argentino radicado en Italia, que digamos redacta normas ambientales a nivel europeo, después el especialista de la Universidad del Litoral, de otro especialista nacional específico de tema celulosa, de la Universidad Litoral de Santa Fe, el ingeniero químico, también han dicho, digamos, la metodología para controlar la contaminación tiene que ir en la chimenea, en distintos, y las 24 horas del día, digamos, no venir y decir, bueno, le aviso al ladrón, digamos, el día que le va a llenar la casa, digamos, sí, o sea, sí. Le decís, bueno, te voy a llenar, prepárate, tal día, tal horario, es lógico que no es la manera, digamos. Está bien. Francisco. ¿Misma pregunta? Sí. Mira, si vamos al término general de las papeleras en el mundo, y yo te digo, depende, hay papeleras en el mundo que contaminan y hay papeleras en el mundo que están bien hechos los procesos y que está todo bien, y hay algunas que son más conflictivas, uh-huh, técnicamente hablando, que otras. Por ejemplo, las que hacen papel blanco siempre son químicamente por ahí más conflictivas que las, uh-huh, que hacen el papel marrón, sin ese blanqueado final que es tan complejo. En el caso... Se aplica cloro. Sí. Esa es una de las quejas permanentes con el tema de la papelera, son las pérdidas de... ¿Qué es? Cloruro de algo. Que me acuerdo que hay una escuela cerca ahí en Fray Bento que se han quejado, que han tenido que cerrarla inclusive, ¿no? Sí, sí. Yo creo que si vos vas a Finlandia no debes encontrar una papelera que contamina, pero acá puede que sí, claro. Viste cómo son las cosas. Yo creo que, bueno, que sí, depende de las papeleras. Hay papeleras y papeleras. Puntualmente con el caso de Botnia, a mí siempre lo que me impresionó mucho fue, por lo menos de verla, es el tamaño. Sí. Comparado con otras plantas que por ahí yo he tenido la posibilidad de ver, es gigantesca. Entonces cualquier mínimo error te da la sensación de que puede ser catastrófico. Sí. A mí particularmente, más allá de, como dice Horacio, que las mediciones no son concluyentes y no hay datos concretos, justamente por esta falta de quizás de control, esta complicidad de control que pueda haber, a mí siempre me da la sensación de que al menos visualmente contamina. O sea, a mí no, la costa, nunca me gustó ver ninguna industria en la costa del río. En eso por ahí coincido. Los detalles técnicos de Botnia realmente no los tengo. Sí te puedo decir de que las papeleras en Sudamérica siempre han sido muy complicadas, ¿no? Claro. Sí. Gastón. Y sí, por ahí redondeando lo que dicen los muchachos, creo que, y haciendo hincapié en lo que decía Francisco, el impacto lo tiene la magnitud del proceso, o sea, la magnitud de la industria que han instalado y las que pretenden instalar, porque cuando uno se adentraba en lo que era la lucha y tratar de conocer y tomar información y ver en qué consistía el desarrollo pastero previsto para la cuenca del río Uruguay, la magnitud era impresionante. Y lo estamos viendo que de a poquito, o sea, sostenidamente en el tiempo hay intentos de instalar nuevas pasteras y ampliar la producción de pasta de celulosa. Lo que decían, también, más allá de lo que es el tamaño de la industria y los volúmenes que están manejando, la materia prima sí o sí impacta en la zona. Claro. O sea, porque si lo que tienen como materia prima, y que creo que desde el fondo de la cuestión que hoy vamos a tratar, tiene que ver con los bosques de eucalipto, que no son nativos, que alteran, o sea, que es un monocultivo que viene a ocupar espacio y competir con los bosques nativos que vienen a destruir en nuestro entorno. Ya analizando solo esa parte, lo previo a la materia prima, ya se puede concluir de que hay un impacto ambiental en nuestra zona. Más allá de lo que tiene que ver con el tratamiento químico o productivo propio del procesamiento y de la materia que exportan, y lo que tiene que ver con el impacto social que genera en nuestra zona y compitiendo con otras industrias o con otras fuentes de trabajo, y ni hablar del objetivo de transformar el río Uruguay en una hidrovía y abaratar costos de transporte, siempre vinculado, en este caso, a la materia prima sin procesar, o en este caso el traslado de lo que es su materia prima, el eucalipto, los chips, para la producción de pasta de celulosa. Creo que sin entrar en que me diga la CARU o me digan los laboratorios que tratan de promover de que existe contaminación o no, creo que con eso ya se puede decir con seguridad de que sí la hay. Claro. Si no recuerdo mal, el Uruguay tiene algo así como 1 millón de hectáreas forestadas y el proyecto era aumentarlo en un 50%, algo así. ¿Un país de cuánto? ¿12 millones de hectáreas? De acuerdo a los datos que me habían arrimado, estaban hablando de que solo UPM, la planta Orión, necesitaría 3,5 millones de metros cúbicos de madera. Bien, y ahí cruzamos para este lado del río Uruguay. Que donde posiblemente esté parte del millón y pico de que le está faltando. Se empieza a discutir esta ley de flexibilizar. Hay como una cuestión, creo que vamos aprendiendo los argentinos, que las palabras de a veces tienen otro contenido y que a mejor la palabra o mejor al oído, de a veces es más fuerte lo que realmente esconde, ¿no? Cuando te dicen flexibilizar, vos ya por un lado parecía la linda idea y después, con el tiempo, te agarras la cabeza, ¿de qué me estás hablando? Gastón, tal vez vos, por tu profesión aparte, estás más vinculado al tema. A ver, ¿qué es lo que se pretende flexibilizar y qué es lo que había? Lo que había, que me corrija por ahí Horacio, actualmente está vigente la ley 9.759, que el objetivo era, me acuerdo, atacar la producción de pastera y no ser cómplice en nuestra provincia y tratar de que este proyecto no avance por inanición, o sea, por falta de insumo, que era la materia prima, que es el eucalipto. Claro. En función de eso, y protegiendo la industria local, se había sancionado esta ley que protegía y que evitaba la exportación directa o indirecta hacia el Uruguay para la producción de pasta de celulosa. Hoy, actualmente, lo que hay es que el gobierno de la provincia remitió un proyecto a la Cámara de Senadores que, bajo el título del Plan Maderero Provincial, en su articulado, que consta de 5 artículos, prevé la derogación de esta ley. Y en su fundamento plantea esta cuestión de reforzar la industria forestal entrerriana y permitir la exportación, y bueno, y hay una situación que está vinculada básicamente a esto, o sea, y que tiene que ver con el entorno, o sea, si tengo que opinar, lo que veo es que esto excede lo que es la provincia de Entre Ríos y excede lo que es el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Esto parecería ser marco de un acuerdo entre naciones que tiene que ver con el gobierno nacional, con el gobierno de la República Oriental del Uruguay, con Finlandia, en un marco de desarrollo previsto en el IRSA para nuestra zona, que es profundizar la explotación de la pasta de celulosa y convertirnos en el polo productor por excelencia a nivel mundial de pasta de celulosa. Y necesitan materia prima y por eso se pretende la derogación de esta ley. Bien, del granero del mundo nos convertimos en el aserradero del mundo. Sí. Francisco. No, volviendo un poquitito para atrás, sin querer relegar, yo creo que acá hay un concepto que por ahí, yo particularmente no coincido. Hay un tema con el tema de que esta discusión por ahí no se está, a veces no se da con los conceptos y los conocimientos y con la gente adecuada. Bien. Yo tengo la suerte de que me hayan invitado acá y estoy muy agradecido porque siempre me gusta, uno tiene que participar y bueno, le gusta que lo oiga. Pero vamos a poner los números sobre la mesa. Bien. Entre Ríos tiene 120.000 hectáreas forestadas. De esas 120.000 hectáreas forestadas no representan ni cerca de el 3% de la masa forestal de la Argentina, sumando bosques cultivados y nativos. Argentina tiene un 90% de bosques nativos y un 10% de bosques cultivados. Esos 10% están concentrados en Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Cuando se va a la utilización de la madera en la Argentina, es al revés. El 90% de la madera que se utiliza es cultivada y el 10% de la madera que se utiliza es nativa. Si no existieran los bosques cultivados, se utilizaría los bosques nativos. Bien. En ese sentido, los bosques cultivados tienen cierto nivel de protección para los bosques cultivados. Perdón, para los bosques nativos. Ahora, si uno va al plano de la superficie de Entre Ríos y ve el área que hay forestada por eucalipto, ustedes van a ver que tiene menos del 5% de la superficie de la provincia, concentrado en 4 departamentos: Federación, Chajarí, Concordia y Entre Ríos. O sea, el volumen, Concordia y Colón, perdón. El volumen de forestación en la provincia de Entre Ríos es, si lo comparamos, por ejemplo, con el volumen de soja, es insignificante. Sí, sí. Por lo tanto, yo no creo que el tema esté en atacar el bosque de eucaliptus, que genera mucho trabajo de industria de reprocesado, aserraderos, madera, pisos, cosas de lujo, protegiendo al mismo tiempo los bosques nativos. Yo creo que el tema está justamente en el quid de la cuestión, y el quid de esta ley, que también me hace tanto ruido a mí también, pasa por la materia prima sin procesar que salga de nuestra provincia. Que en vez de salir un piso de eucalipto o para reemplazar un piso de lapacho, salga un pedazo, un tronco, que podría ser un piso para hacer una hoja de papel, en un proceso que eventualmente podría o no ser contaminante. Yo creo que por ahí va un poquito más el tema. Eso es lo que yo, no es que lo que yo creo, es lo que dicen los papeles, que existen números reales en nuestra provincia. Ahora sí, volviendo para atrás con respecto al tema de la ley, yo considero que la ley existente, vigente, que se quiere derogar, es notablemente mucho más progresista. Lo que está hoy es más progresista que la alternativa de derogarlo, porque al fin y al cabo la ley claramente dice en su primer artículo no sacar de la provincia materiales que no sean reprocesados y compuestos en valor, no sacar materia prima, y eso a mí me parece muy válido. Sí. Claro, sí, o sea, básicamente es una defensa de la creación del valor agregado. Totalmente, digamos, es eso, totalmente. Es esa parte. Y siempre cuando... nos pasa en todos los programas, en un momento del programa tocamos un tema que vos decís, bueno, esto es para sacar un programa sobre sí mismo, y la discusión de los monocultivos a veces es uno de esos temas, o sea, digo, tantos temas, cuando hablamos de ecología, realmente, no sé, desconozco, pero el grado de contaminación que genera una hectárea de soja, una hectárea de eucalipto, una hectárea de trigo, no sé, cuando veo monocultivos, y en última instancia seguramente habrá una biblioteca entera para decir que está mal y una biblioteca entera para decir que está bien, o sea, es una de estas tantas discusiones. Pero estamos discutiendo, digamos, si vamos a abastecer o no y con qué vamos a abastecer. Horacio, ¿tenés algo para agregar? Bueno, el argumento para bajar la ley, que justamente es puntualmente lo que hace es evitar el envío de materia prima directamente para, específicamente para celulosa, porque eso es lo que dice la ley, no prohíbe ninguna otra cosa, sino que el envío en crudo, digamos, los argumentos que se usan es que hay un bajón en la industria, en la actividad, etcétera, y bueno, hay que reactivar. Eso de nuestro lado. Es el argumento que se usa para bajar esa ley, digamos. O sea, cuando, por ejemplo, qué sé yo, uno cruza el charco, va a Paysandú y ve la realidad de la industria del aserradero en Paysandú a lo largo de todo este tiempo, de todo este avance, uh-huh, y realmente hay justamente les cuesta conseguir, y casi hay un abandono de la actividad con todo lo que tiene que ver, hablando ya de la parte, digamos, por ahí el punto que tocó acá, pero hay algo con el tema de la mano de obra. Pero, o sea, se está, digamos, evitando, o sea, dentro de los argumentos que se usan para bajar la ley, resulta que el avance de este proyecto, en realidad, en la práctica, vamos y vemos la realidad del otro lado, y exactamente lo contrario. O sea, desaparece la industria del aserradero con la mano de obra intensiva que tiene en lo laboral, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yendo a lo ambiental, que es el punto, digamos, obviamente, que más fuerte en esto, se usa el argumento de la captación de carbono, el protocolo de Kioto, el subsidio a nivel internacional, los bonos verdes. O sea, esto es una cosa más, digamos, vamos a hablar de a nivel geopolítico, digamos, a nivel mundial, porque todo lo que tiene que ver con el cambio climático, los bonos verdes, lo que él hablaba del subsidio, o sea, el eucalipto tiene... Disculpame, Horacio, explicá brevemente qué son los bonos verdes, porque me imagino que mucha gente... Nos hablan de bonos verdes y nos estamos imaginando otra cosa, seguramente, que lo que realmente es. Lo que pasa es que hay mucha palabra sustentabilidad, bien, se retumba sustentabilidad, y uno dice, ah, qué bueno, sustentable en el tiempo, bueno, algo bueno. En realidad, bajo el paraguas verde de la sustentabilidad, hay muchos términos como eso que resuenan hoy en día, vos tenés... una industria, porque ¿cuál es el argumento acá? Que esto favorece el medio ambiente porque evita el cambio climático. Vos captás el dióxido de carbono, que es el que está produciendo el cambio climático, sembrando más arbolitos, los arbolitos lo hacen madera, evitás, digamos, que se profundice el cambio climático sembrando mucho más, miles de, o decenas de miles de hectáreas o millones de hectáreas de eucalipto. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, el protocolo de Kioto lo que dice, bueno, Europa, por ejemplo, un país europeo, Estados Unidos, dice, yo tengo una industria y firmo este protocolo, me comprometo a no contaminar. En realidad no, dicen, yo no respeto, voy a contaminar lo que quiero, excedo una pauta, y cada vez que yo contamino, en Europa, donde sea, y profundizo el cambio climático... Pero pago acá 5 euros por cada tonelada de dióxido de carbono que mando. Entonces esos 5 euros van, viajan, llegan para acá. y subsidian el sembrado de eucalipto. O sea, la provincia, nuestros países tienen un subsidio y una promoción, cero impuestos, y un subsidio por hectárea. Bueno, por ahí lo puede decir la gente del INTA o Peragán, ¿no es cierto?, de que cuál es el subsidio que reciben para promover esta industria. Para promover esta industria, que él dijo 120.000 hectáreas, están pensadas 300.000 hectáreas, lo primer número que tiraron. Para la provincia de Entre Ríos. Para la provincia de Entre Ríos, el primer número que tiraron. O sea, de 120, 140.000 que hay ahora, llegar a 300.000 como el primer parámetro. Pero si vos vas a lo que reconocen, digamos, que es un delito que hoy está pasando, que se triangula por corriente para ir al Uruguay, en realidad... nuestro gobernador, los funcionarios que están diciendo eso, en realidad tendría que haber una demanda penal sobre ellos, porque ellos están reconociendo ellos mismos que no cumplen la ley, digamos, a sabiendas. O sea, no están haciendo nada, violando la ley, digamos, reconocen, saben esto, lo dicen públicamente, y no hay nadie, digamos, no hay nada que le, digamos, que le... O sea, eso es un incumplimiento del deber que ellos tienen como funcionarios. O sea, gratuitamente, así dicen al aire, se está violando la ley y no pasa absolutamente nada. O sea, en los números, cuando vamos a la madera que hoy pasa para el Uruguay, y vos ves que los transportistas llevan la carga por corriente y hay un porcentaje de madera mínimo de las 140.000 hectáreas que hay ahora, que se determina en la industria del aserradero, el valor agregado y demás, y hay un gran porcentaje, te diría, por lo menos la información que tengo es que la cuarta, quinta parte de la madera está siendo remitida en rollizo crudo como materia prima y no se le está dando el valor agregado. Hoy con 140.000 hectáreas, si vamos a 300.000, ¿cuál es el objetivo de ampliar eso y de seguirlo profundizando? Bueno, interrumpimos este rico debate que estamos teniendo en la asamblea. Vamos a un corte y luego volvemos con la discusión de hoy de rollos y fajos. La discusión sobre la ley, la modificación de la ley de venta de madera al Uruguay. Asamblea